¡Fuerte las palmas! Ahora lo vamos a decir así. La la la la la la. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres en esta noche?